Estamos con Ana López. Ella es una compañera estudiante de una maestría en ciencias políticas, ¿verdad? En ciencias sociales. En ciencias sociales de México. ¿De qué universidad? De la Universidad de Guadalajara. Bueno, Ana, ¿cómo caes tú aquí a buscarnos a nosotras, a buscarme a mí? ¿De qué quieres hablar conmigo? Bueno, mira, yo estoy haciendo una investigación de movimientos y organizaciones indígenas. Entonces, mi interés es conocer varias organizaciones, saber lo que hacen, saber desde qué perspectiva parten, ¿no? El feminismo. Ahora, la primera pregunta, ¿por qué la efervescencia de estudio de organizaciones indígenas? Uh-huh. ¿A qué se debe? ¿Tú crees que hay? Yo creo que en Bolivia hay muchísimo peor a nivel latinoamericano. Vienen a Bolivia como quien llega a la Meca, claro, ¿no? A estudiar organizaciones indígenas. Uh-huh. Sí, bueno, mi interés precisamente es en Bolivia, que se han dado muchísimas organizaciones, pero todas con diferentes propuestas, ¿no? Es un poco hacer comparativa de todas las propuestas, ¿no? Que hay en Bolivia o de las más representativas, ¿no? ¿Pero para qué? Quisiera ver cómo ¿por qué no organizar? ¿Por qué no estudiar otro tipo? ¿Por qué no jóvenes? ¿Por qué no espacios urbanos? ¿Por qué no arte? ¿Por qué indígenas? Bueno, de hecho no solo es indígenas, más bien es mujeres. Me he topado con que muchas organizaciones acá son de mujeres indígenas, por eso mencioné lo de indígena. Sin embargo, mi intención es más hacia las mujeres, hacia cómo se organizan las mujeres acá. ¿Y por qué mujeres? Mujeres porque, bueno, yo creo que está emergiendo un sujeto político a raíz de la mujer, que va muchísimo más allá de las demandas tradicionales, ¿no? Sino que va cuestionando todo el mundo, ¿no? Y, por ejemplo, allá en México, pues hace falta muchísima la organización de mujeres, ¿no? Entonces, por eso he venido acá, porque me ha llamado mucho la atención todas las estrategias de lucha, todos los instrumentos políticos que tienen, otra cosmovisión, ¿no? ¿Y cómo así caes en Mujeres Creando? Porque igual de organizaciones de mujeres, dicho así, digamos, de general, hay muchísimas y hay mucho para escoger. Uh-huh. Bueno, mira, yo conocí que Mujeres Creando allá en México, buscando en internet, vi la página, comencé a leer algunos documentos que están ahí, después vi la Casa de la Virgen de los Deseos, vi que antes era un espacio que se llamaba Carcajada, y pues me agradó mucho, me gustó muchísimo la... ¿Qué te sonó? Me gustó mucho la ideología que tiene, ¿no? Se me hizo una organización así como muy muy radical, muy extremista y muy interesante a la vez, pues cómo utilizan el espacio público, ¿no? Cómo tienen diferentes símbolos, diferentes protestas, cómo utilizan el graffiti, ¿no? Como lucha. Bueno, entonces ahora sí, Ana, las preguntas están en tu lado. Yo te explico que me interesa a mí mucho, para mi propio público, que la gente, en algunos casos, no en todos, hay mucha gente que viene y me espera para hacerme una entrevista, para hablar conmigo, y ese tipo de conversaciones de café, uh-huh, yo las grabo porque son interesantes, ¿no? Que la gente sepa qué está pasando en la Virgen de los Deseos, porque la radio existe gracias a que vendemos api, vendemos buñuelos, y gracias a que hay una Virgen de los Deseos que nos tiene en el centro de su vientre. Okay. ¿No? Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que quieres tú preguntarme? Muy bien, María, pues primero preguntarte un poco de cómo nace la organización de la Virgen de los Deseos, la casa, ¿no? ¿A qué tú le llamas Mujeres Creando, ¿no? He leído que lo consideras un movimiento, pero a la vez no, más bien es un espacio de encuentro. Bueno, lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Primero, en el caso de la Virgen, ¿no? La Virgen de los Deseos nace mucho después que Mujeres Creando. Mujeres Creando nace el 92 y la Virgen de los Deseos va a cumplir en realidad 5 años o 6, creo. He perdido la cuenta. Yo no soy muy de hacer cuentas sobre esos temas. Entonces, Mujeres Creando nace como un movimiento feminista. Pero en estos más de 15 años, casi 18 o 19 años de lucha, obviamente hemos ido viviendo cambios también hacia adentro de Mujeres Creando. Y yo creo que en este momento Mujeres Creando, digamos, sigue siendo un movimiento feminista, pero es ya un fenómeno cultural. Uh-huh. Que quiere decir que es algo que trasciende a nuestros propios cuerpos. Y a lo que nosotras, no es algo que tú puedes encerrar en un cuarto, no es algo que tú puedes encerrar en un concepto.